La exportación récord de miel no está reflejando la realidad del sector. El margen de la ganancia es poco. La exportación de miel durante 2020 fue un récord, sin embargo, no convence a los apicultores. La venta de miel al exterior alcanzó las 15.000 toneladas. Es el mayor volumen exportado en las últimas décadas, dice. Estamos en contacto con José Luis Maya, apicultor del departamento de San José, concretamente de la ciudad de Libertad. Maya, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, saludos a la audiencia. Feliz año, porque no habíamos hablado este año todavía. Bueno, sí, sí. Bueno, gracias igualmente para todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo intenté leer algunos titulares de lo que está sucediendo desde el año pasado con la apicultura del Uruguay. Maya, cuénteme, ¿qué es? Se vendió, pero no convencen los precios. Cuénteme un poco de la realidad del sector. Bueno, lo que ocurrió fue que tenemos que hacer un poco de memoria. Nosotros teníamos 3 millones de kilos de miel estoqueado, ¿verdad?, de las últimas tres zafas anteriores, que bueno, este año, por un tema de avidez mundial, de poca miel, ¿verdad?, todo el tema de la pandemia y otros factores más, evidentemente que ahora, por suerte, toda esa miel que estaba se fue, más lo que sacó el año pasado, que eso es lo que refleja, ¿verdad?, el decir que el año pasado fue récord en venta de miel, ¿verdad? Lo que sí está bueno decir que, bueno, que por suerte pudimos salir de toda esa miel, ¿verdad? Pero no refleja realmente la situación del sector apícola, que, bueno, que si bien los precios han repuntado, tenemos una seca este año muy grande y los rendimientos han sido prácticamente en algunos lugares poco y nada. Entonces, bueno, no refleja la realidad. Tenemos que recordar que toda esa miel que se vendió también desde que estaba hace tres años atrás, se compró acá $1.10, $1.15, cuando tenemos un costo de producción de dólares por kilo. Entonces, nosotros venimos de hace 4 o 5 años trabajando a pérdida. ¿Toda esa miel se vendió a pérdida? Usted me está hablando, Maya, de que lo que se vendió era miel que estaba estoqueada. No, yo lo que quiero dejar bien claro que los precios de esa miel que se estaba toqueada, se compró a $1.20, $1.30 el productor pago. Ajá, esa sí. Miel sí. Es de 4 o 5 años, de 3 años atrás. Pero yo lo que quiero decir que nosotros hace 4 o 5 años estamos trabajando a pérdida. Recién este año, en esta zafra, porque nosotros contamos la zafra de octubre a octubre, recién este año los precios de la miel actualmente pasaron los $2. Hoy por hoy la miel está a $2.50, $2.60. Pero recién, ahora este año, la miel que estamos sacando ahora. Sí, o sea, y no saben todavía qué suerte va a correr esa miel. No, ahora, hoy por hoy, a lo que no hay miel a nivel mundial, tenemos un viento a favor, que a China, por ejemplo, ahora ya no se le compra tanta miel, que teníamos ese problema con China que hacía una miel adulterada, ¿verdad?, que estaba entrando en el mercado europeo y norteamericano a precios muy bajos, que también nos estaba perjudicando porque nos hacía bajar nuestra miel. Ahora, el consumidor europeo, norteamericano y el envasador están pidiendo certificado de origen y estado genuino de la miel, o sea que realmente el consumidor europeo y el norteamericano, que lo que está consumiendo, están viendo que sea miel. Entonces, bueno, ahí tenemos eso favorable, más la situación de Europa, que sacó poca miel, y Estados Unidos hizo subir los precios de la miel. Pero somos un sector bastante castigado, porque en la zona en que yo estoy, mirando un poco los cuadernos y las estadísticas ahora, no llueve desde el 16 de noviembre, que fue la última agua de 40 milímetros acá en la zona mía. Andamos unos promedios muy bajos, no más de 15 kilos por colmena, cuando realmente necesitaríamos como tope 30 kilos. Uh-huh. Hay zonas buenas y zonas malas, entonces, ¿cuál es una zona buena? O sea, las zonas nuestras que nosotros tenemos acá en el sur son zonas de pradera, ¿verdad? Zona que arranca con el monte silvestre en octubre y noviembre, después se termina eso y arranca en las praderas. El tema es que si no llueve, como corresponde, ¿verdad? Es muy difícil. Por algo el gobierno también ha decretado la emergencia agropecuaria, incluso San José también, que la incluyó a último momento. Entonces es muy difícil, porque si no tenemos flores en la pradera, es muy difícil que la abeja trabaje, que polinice y que saquen néctar, que lo transformen en miel. Entonces así es muy difícil. Hay una alternativa ahora que tenemos, que ha llovido muy bien, lo que es toda la parte de la forestación, ¿verdad? Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo ha llovido bastante bien. Entonces, bueno, está la posibilidad de transhumancia hacia el eucalipto ahora en febrero. Uh-huh. Con respecto a la cantidad de toneladas que se produce, digo, porque puede, por ejemplo, la zona suya, de repente le falta lluvia, pero a lo mejor hay otras zonas que ha llovido, que está, digo, capaz que la producción de miel, quiero decir, a usted le va mal, pero de repente en otras zonas le va bien. Al final, ¿la producción general bajó o no? Bueno, este año todavía los números van a cerrar cuando se lleve el eucalipto por allá por mayo, junio. Ajá. Se va a saber realmente la cantidad de miel que se va a sacar en todo el país. Eso así fue siempre así. Más o menos andamos entre 9, 10 mil toneladas. ¿A nivel general, entre todos? A nivel general, entre todos. En los años buenos de apicultura, que sacamos 40, 50 kilos de miel, andamos en 16 mil toneladas. O sea, 16 millones de kilos de miel. Ajá. Eso ya prácticamente no existe, porque ¿qué pasa? El modelo productivo que tenemos no ha quitado potencial de flores. Entonces va a ser muy difícil llegar a esa cifra de nuevo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que tenemos la misma cantidad de colmenas, 580 mil colmenas, entre menos productores, porque el año pasado nomás, claro, perdimos 100 apicultores. Claro, yo le iba a decir eso justamente, pero son menos apicultores. Claro. Había 2.500 en el 2019, ¿cuántos hay ahora? Sí, éramos 2.460 y poco, ahora somos 2.332 por ahí más o menos. Seguro. Somos 100 y poco apicultores menos. El tema es que esto es bien sencillo. Acá, evidentemente que lo que estamos quedando somos los apicultores de una franja de más de 15 años para arriba en la actividad. Pero cuando el negocio no es atractivo, ¿verdad?, porque en definitiva esto es una profesión, evidentemente que la gente se estimula. No hemos tenido respuestas claras hasta ahora, quiero dejar bien claro también de este nuevo ministerio que tenemos hoy por hoy. Si bien está todo planteado, está todo para hacerse, pero medidas concretas para el sector apícola hasta el momento no hemos tenido. Sí, yo me estaba olvidando, no le dije nada, pero ahora me acuerdo. Digo, hablamos de la falta del déficit de lluvias que hay, el déficit hídrico, pero deben tener algo que ver en la producción también en los agroquímicos, ¿no? Bueno, sí, el tema de los agroquímicos es algo que de no terminar, evidentemente. Tuvimos mortandad de colmenas en la entrada de la primavera con la aplicación de agroquímico en la colza, por el lado de allá de Río Negro tuvimos este problema. Y ahora evidentemente que, bueno, al plantarse una seca bastante importante, evidentemente que la gente no plantó mucho, las pocas cosas que se han plantado están ahí. Y bueno, hay menos agroquímicos, pero en definitiva hasta ahora ese tema sigue más o menos como estaba con los otros gobiernos y no hemos tenido respuesta sobre el tema. Nosotros cuando estuvimos en Arévalo con el ministro, que fuimos hasta allá, le pedimos realmente que se revisara todo el tema de agroquímicos por un tema de la apicultura. La apicultura debe coexistir con un modelo productivo que sea amigable con el medio ambiente, ¿verdad? No hablo del medio ambiente, de la naturaleza, y la abeja, porque realmente la abeja se necesita para el sistema productivo. No nos podemos olvidar que entre polinización y valor agregado que se le pone tanto a la fruticultura como a la fruta como a la verdura, ¿verdad? Generamos 140 millones de dólares, que eso, si usted lo mira fríamente, eso no se capta y no se ve, pero eso existe. ¿Cuánto sale la tonelada? ¿A cuánto venden la tonelada de miel ustedes? Bueno, nosotros más o menos hoy por hoy se está yendo, cuando hablo de precio Fox, hablo de precio puesto en Europa o Estados Unidos, se está yendo para afuera más o menos a $3.20, $3.30. Pero ahí tenemos que rescatarle todo un costo de logística, ¿verdad? De embarque, bueno, todo lo demás, y más la ganancia del exportador, ¿no? O sea, más o menos se habla de 40 centavos de dólar un kilo de miel que se gasta por todo el tema de exportación. Hoy por hoy, esos son los precios que uno mira a nivel de aduana, y está saliendo a esos precios. $3.20, $3.30, $3.15, según el exportador, según el destino que va, si es a Europa de un precio, si va a Estados Unidos otro. Yo me acuerdo que en algún momento no sé si fue con usted o fue con otro apicultor que hablé, que no, me decían que había 18, 19 destinos para vender miel. ¿Todavía se mantiene eso? Sí, eso se mantiene. Incluso ahora hay un proyecto ANDE que se llama, que es investigación de... Dentro del proyecto está la incursión a nuevo mercado, y lo que está muy tentativo y muy bueno es el mercado de Arabia, que es un mercado que evidentemente paga bien, y bueno, y se están haciendo trámites para que, bueno, se pueda entrar a ese mercado. Mercado para nuestras mieles, ahora, este momento hay, pero vuelvo a reiterar, hay mercado por una coyuntura internacional también que se da. No nos pasa la primera vez esta, digamos en el 2001, 2002, ¿verdad? La miel llegó a valer hasta $3, pero ¿qué pasaba? Era porque el mundo se había quedado sin miel y evidentemente miraron hacia América Latina. Argentina tenía problema también y bueno, entonces miran hacia América Latina. Hoy por hoy también Argentina tiene poca miel, poca producción, por eso nosotros somos un país chico, ¿tá? Nos están llevando toda la miel. Hoy por hoy los negocios que se están planteando son a esa plata que yo les decía y precio contado, que veníamos de años a muy bajos precios y todavía con financiamiento. Muy bien. José Luis Maya, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Bueno, muchísimas gracias y saludos a la audiencia. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.